New Order, Phoenix, Pixies, Nine Inch Nails, Imagine Dragons, Vampire Weekend, Julian Casablancas. Ellie Goulding, Lord, Jake Bugg, Ilya Kuryakin de Valderramas, Cage the Elephant, Capital Cities, DJ Paul, más de 50 bandas, 5 escenarios, 2 días, un sonido. Metro, Lollapalooza, 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Tickets a la venta en topshow.com.ar y en puntos de venta. El festival del año está en la radio que tenía que estar. Lollapalooza Argentina. Metro, radio oficial. La Casa del Audio. Gran liquidación en La Casa del Audio. Sí, escuchaste bien. Ahora vas a poder conseguir televisores, heladeras, cocinas, muebles y mucho más a precios súper rebajados. Visítanos en nuestras sucursales de Almagro, Lomas de Zamora, Mataderos, Moreno y San Martín hasta el 31 de marzo y llévate todo. La Casa del Audio. Precios bajos y más. Fin de semana Carrefour. Del viernes al lunes, aprovecha. En Hiper y Market, 50% de descuento en la segunda unidad de fideos secos, arroz, snacks, aderezos, aceites, puré instantáneo y toda la perfumería. Además en frazadas, acolchados y almohadas. Y también en todos los vinos y espumantes. 6x3 en cheques Carrefour para tu próxima compra. Este fin de semana, vení a Carrefour. INSEE, Ayacucho, 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 21 del 3 de 2014 hasta el 24 del 3 de 2014 en los Carrefour de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para más información, consultar 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, arroba contacto carrefour.com.ar. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Basta de todo. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizá. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. ¿Saben qué? El fútbol es un mundo muy cabulero. Una visita que hizo la selección argentina antes del Mundial de México de 1986. Se habría visitado a la Virgen de Punta Corral, que es la Virgen ahí de Tilcara, y se le habría hecho un pedido. Si Argentina salía campeón del mundo, a cambio iban a volver. Carlos Salvador Bilardo, ¿esta promesa existió o no existió? No, de ninguna manera existió. Yo le pregunté a todos los jugadores, a todos, si alguno había prometido algo, todos me dijeron que no. Yo, de mi parte, yo, es mentira. ¿Usted quiere que nos enfrentemos con Brasil? No, ojalá que quede eliminado antes. Y ellos no se olvidan del maracanazo, no se olviden. A Uruguay no se lo sacan más de la cabeza. El maracanazo, y dale, con eso. Se vuelve loco. Días como estos, Diego Iglesias. Sábados 10 a 13, Metro 95.1. Sonido urbano. Beñeco, te renova tu casa. De viernes a lunes, con todos los medios de pago, conseguís un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en juegos de comedor, copas y vasos de vidrio, sábanas, acolchados, frazadas, almohadones, indumentaria, valijas y mochilas. Y también en hornos eléctricos, mixers y pavas eléctricas Top House. Además, tenés 12 cuotas sin interés en todos los electrodomésticos con tarjetas de crédito Visa, Cabal y TCI. Corto. Yo te conozco. Me encantan los descuentos en www.coto.com.ar. Lollapalooza, Argentina 2014. Axwell. Su nombre es Axel Christopher Hedfors. Nació en 1977 en Suecia. Como DJ y productor se convirtió en ícono del house contemporáneo. Entre sus éxitos se encuentran Feel the Vibe, Watch the Sunrise, What a Wonderful World junto a Bob Sinclair y Tell Me Why. Su tema I Found You ocupó el puesto 6 en los charts de singles del Reino Unido. Se presentará por primera vez en nuestro país el 2 de abril a las 21:45 en el Paris Stage de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido.

podés ahorrar y reciclar al mismo tiempo. Es fácil, la devolvés vacía, nosotros nos la llevamos, pero en vez de lavarla, la reciclamos. Y todos los días una botella nueva en tu mesa. Nueva Pepsi y 7-Up 2 litros retornable. Vos ahorrás, juntos reciclamos y tu botella siempre nueva. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo. Metro. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. El fin de semana sos libre. Expresión Metro Daylife. Sábados y domingos de 13 a 15. Con Yumi Gauto. Música para tu lugar en el mundo. De 15 a 18. Sunset Live. Luciano Banchero. Los sonidos del atardecer. Expresión Metro 95.1. Sonido urbano. Yo abrí una cuenta corriente y me regalaron una Vidome. Yo aseguré mi auto y me regalaron un televisor. ¡Qué jugador! Asegura tu auto en Alcer y llévate una TV portátil XView para ver todos los partidos del año. Llámanos al 43198888. Alcer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas emitidas en vigencia del 5 de marzo al 14 de abril 2014. Cuasta ahora el toque 400 TV portátil 25 TV XView similar cubre primero contratadas en cabalquería con cobertura de terceros completo pleno auto riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones y consultar condiciones en alcerseguro.com.ar. Pólizas emitidas por Royal Salarán Seguros Argentina S.A.P. 30500000279 inscripción 0025 Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0266 ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres?